En el alto y bendito nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad, nuevo día, nueva mesada, no se cansen de agradecerle a mi Padre eterno, a nuestro Padre eterno, por esa permisión, porque de alguna forma u otra están aquí, sanos o enfermos, pero están aquí. Porque gracias a él muchas enfermedades han pasado y seguirán pasando. Y algunos que desafortunadamente se tienen que ir, se irán. Pero así cuántos hermanos se están curando, que han creído que es kamikaze, como dice esta envoltura, el COVID, y no es así. Son similares a las enfermedades normales de esta temporada, que llegan y pasan y dicen es COVID, aunque no sea COVID, porque muchos no oraron, porque muchos atrajeron, porque muchos se tenían que enfermar por las situaciones del clima, que es cambiante y así tiene que ser. Y ustedes son los que se tienen que adaptar al clima, no al clima a ustedes. Recuerden eso. Porque muchos hermanos dicen, no quiero que el clima esté así, yo creo que esté soleado todo el día, que no esté lluvioso, que no haga calor, que no haga frío. Yo les digo, ¿quién controla el clima? ¿Los seres elementales? En parte sí, en parte no. Son cosas de la naturaleza, de su mundo, que se limpia, se purifica, se encuentra en aires del norte con los del sur, en los mares, en los lagos, en que tienen que pasar esas situaciones, que llaman ustedes como huracanes, como terremotos, sismos, pandemias, y se juntan, ustedes lo han visto, los hermanos, en equivocación, que quisieran lo que sean las cosas como ellos dicen, pero si dicen sus leyes materialistas, dicen son estas, y ellos dicen no, es que yo trabajaba, yo no trabajaba y ganaba, y ahora ya no gano nada. ¿Quieres dinero? Tienes que trabajar. No, que no hay dónde trabajar, hazlo virtualmente. Muchas benditas empresas que están haciendo bien su trabajo, así que su trabajo, están abriendo esa posibilidad por sus redes virtuales, que están saturadas a veces, pero se están trabajando y están ganando y no están perdiendo fuentes de trabajo. Pero otras que desafortunadamente ni se previeron, ni se interesó la tecnología de su tierra, que el Padre les ha permitido tener, son las que están perdiendo. Desde luego sí hay desafortunadamente bajas de empleos, porque ya no venden lo mismo. Porque nadie va a querer comprar un auto cuando hay pandemias. Pero las demás industrias están trabajando. Los que hacen cubrebocas, que hasta algunos están haciéndose ricos. Los que hacen alcoholes y alcanfurados también. Los doctores, algunos que están haciendo su trabajo como debe ser también. Pero ¿cuántas empresas te pintan sus productos como si fueran la curación? Pero les repito, los cambios los hacen, los tienen que hacer ustedes, no el Padre Eterno, no el Divino Maestro, no el Santo que dicen ustedes, no el presidente de su república, no su gobernador o su munícipe, no sus hermanos. El cambio lo tienen que hacer ustedes, desde su hogar, desde su mente, desde su corazón. Porque cuántos están haciendo todo lo contrario. Y se juntan hermanos en la oscuridad con hermanos de oscuridad. Dice, vamos a protestar para que me den ese sueldo que me ganaba sin trabajar. O por esos impuestos que me perdonaban por millones y billones de pesos, millones y billones de pesos. Y ahora ya no me quieren perdonar nada. Dice, ahora qué van a tener mis nietos. Ya no van a tener su automóvil último modelo. Dice, ¿esto es para vivir, hermanito? ¿Eso te hace feliz? Como aquel hermano que quita un terreno y dice, esta construcción ya es mía. Ya que tengo un edificio más a los 20 que tengo. Y te hace feliz eso, hermanito. No, es que es para mis negocios. ¿Eso te hace feliz? Sí. ¿Y tu espiritualidad? Ah, esa no me interesa, así estoy bien. ¿Se dan cuenta, hermanitos? ¿Cuántos están en esa situación? Que anuncian y dicen que están ayudando a la humanidad. Y el único que se están ayudando es ellos mismos. Pero para su soberbia, para sus bolsillos, para su oscuridad. Y aunque digan que no os pasará nada porque se están cuidando según ellos. El virus está en todos lados. El bendito hermano Estreptococo también. Que se esparce y se hace pasar por coronavirus y no es. Porque sus benditos hermanos a todos le dicen que es coronavirus. Y no es así. Así digo nuevamente. Que no se enganchen a esa bendita enfermedad. Que no se enganchen en los vicios de cualquier índole. Que no se enganchen en los miedos. Que sí tienen que protegerse, como se les ha dicho una y otra vez, al cansancio. Y ya que tienen los síntomas, entonces dicen, ah, tiene la culpa el presidente de la República. Ah, tiene la culpa el bendito doctor Gatell, porque no hizo bien las cosas. Yo lo felicito también a él, porque está haciendo correctas las cosas. Y ustedes dicen, no, es que no está dando bien las cifras. ¿Quién tiene las cifras verdaderas? ¿Ustedes? ¿No? Ni siquiera en el mundo espiritual sabemos cuántos son los reales. Los que están enfermos, los que han partido en COVID, los que han muerto sin COVID. Ni siquiera nosotros sabemos. Y que lo están contando cuando encuentran su camino. Porque cuando no los encuentren, así como muchos se enferman, mueren en anonimato, ¿quién los va a contar? Nadie. Así es, hermanitos. Y también en espiritualidad así es. Por eso muchos hermanos se pierden y pasan meses, y pasan años, o pasan 10 años o más, que apenas encuentran su camino. Es por ellos, repito, porque la luz de mi Padre es para todos por igual. Esa bendita mano que nos da a través de sus seres de luz, de sus protectores. De sus familiares también desencarnados, que muchos quieren ayudar y a veces se les permite que ayuden. Pero ¿cuántos no? Porque dicen, me morí y perdí esa bendita casa que era para mí, exclusivamente para mí, ni para mis hijos, era mía, mía. O ese automóvil, que ni me lo toque el sol, porque se despinta. Entonces, ¿para qué quieres los objetos materiales? Si no los vas a usar, ¿para qué los quieres? No, es que me gusta juntarlos también. Tengo el de lujo, el nuevo que voy a comprar, el que ya tenía del año pasado, y los de paseo. ¿Son dos, cinco? Sí. Y aparte tengo mis celulares de última tecnología, de los que anuncian en la tele, y que son los más lujosos que hay, según ellos. Dice, ¿yo lo valgo? Dices, sí, yo lo valgo. Para su trabajo. De acuerdo. ¿Pero también ayudas? No, pues eso no. Eso no. Es que eso no existe. Es como el coronavirus, no existe. ¿Se dan cuenta, hermanitos? ¿Qué tan bajo ha caído la humanidad? Y en otros lados, ¿qué tan alto ha subido? por los enfermeros que están trabajando limpiamente, por los doctores que están ayudando de corazón, sin ver beneficencia de ningún tipo más que para ellos mismos, la beneficencia de la luz, de la tranquilidad en su corazón, de la fuerza que les da mi Padre, así como doctores, enfermeros, enfermeras, a todos, porque mi Padre, repito, es para todos. Pero ¿cuántos dicen, no quiero saber nada de Dios, ni existe? Y cuando ven las situaciones adversas se acuerdan, entonces, pues creo que sí existía. Creo que sí. No se les olvide, hermanitos. Esas experiencias, a veces buenas, a veces malas, tienen que pasar de una forma u otra. En este caso, en todo el planeta. Pero ¿cuántos hermanos decidiosos están diciendo, no existe? Aquí yo sí salgo sin cubrebocas. A mí no me pasa nada. Desde luego, les repito, el virus está en todos lados. Pero no hay lugares donde no os pasa nada. Pero esos hermanos que están con eso, que igual no dicen, no les pasa nada. Y tienen el síntoma, entonces hasta lloran que ya lo tienen. Haced presentes esos virus. Aprender a diferenciar lo que es neumococo, estreptococo y variedades similares al COVID. Porque el COVID no es autosicida, como dice esta envoltura, no es. Así que no se preocupen. Y aún así, teniéndolo, si ustedes dicen, yo no lo traje, pero lo obtuve, díganle ese bendito virus, en nombre de mi Padre, así como muchos se posesionan por hermanos en equivocación, en oscuridad. No te quiero en mi cuerpo, te me has dado una lección fuerte, pero no te necesito. Y pongan un bote de basura. Quítenlo. Gracias, hermanito virus. Adiós. Y así, poco a poco mejorarán. Así que no se preocupen, hermanitos. Les repito, mi Padre está para todos vosotros. Pero ¿cuántos quieren estar con mi Padre? ¿Cuántos no? ¿Cuántos sí? Y ese bendito virus, o en este caso, bacteria, está pasando ya. Pero no os confundan, ni se confundan. Que epidemias de todo tipo son, y no nomás es una. Y que todo el tiempo son como su bendita influenza estacional, que en este caso están pasando. Y que muchos, por descuido de meses, se convierten en neumonías. Pero están, más de una prueba tendrán, de que tienen neumonía y no coronavirus. No se olviden hacer oración de todos modos. No se olvide orar por los que no tengan comida, por los que no tengan realmente trabajo, por los que están en pánicos en sus hogares y que inclusive abrir la ventana tienen miedo que vaya a entrar el virus y los ataque. No se les olvide, hermanitos. No se les olvide. Y así mismo, por esas benditas sectas derivadas inclusive más atrás de la judía, y que dijeron y pusieron palabras que yo nunca dije, que dijeron que Pedro era la piedra de mis iglesias, únicamente que es una iglesia virtual y espiritual, lo que le dije a él, no para que pusieran templos más de los que ya hay. que dicen en mi honor, en honor de mi madre, pero pocos en honor de mi padre. No se les olvide, hermanitos. Y seguid en oración. Seguid trabajando cuando pueda, sea posible. Y no pierdan la esperanza, como muchos dicen, ni la fe. Porque el trabajo seguirá. Y seguiremos adelante. Pero que sea por ustedes. Porque, repito, ¿cuántos hermanos están esperando que su presidente haga lo que ustedes no quieren hacer? Él pone el ejemplo. A lo mejor no es tan correcto que no use cubrebocas, pero está protegido, doblemente protegido. Y que muchos hablan mal de él, porque dicen no está haciendo las cosas bien. Entonces yo les digo, ¿por qué lo felicitan internacionalmente si está bien las cosas? Ha ayudado más que otros presidentes. Le repito, este bendito hermano, como dije, esta envoltura, efectivamente, no es una paloma blanca. Pero está haciendo lo que ningún partido político ha hecho. ¿O cuántos oyeron ahorita? Dijeron, sí, vamos a dar lo de las campañas para ayudar a los médicos, a las medicinas. ¿Quién dijo? ¿Quién levantó la mano? ¿Nadie? ¿Son más importantes las elecciones? ¿Se dan cuenta, hermanitos? Entonces, o son o no son, dicen por ahí. No se olviden, hermanitos. No se olviden. Y primeramente les voy a poner inyecciones para esta variedad específica, que no es neumococo, pero va a tener protección para él. Que muchos, como lo han visto, con su medicina natural se han curado y se seguirán curando. Así como con esta energía que os paso, os doy y os comparto. Así mismo compartirlas ustedes con sus familiares. Que aunque no sean creyentes, los curará o los prevendrá o los ayudará en su organismo para ser resistentes a esos benditos virus. Porque como les repito, ustedes han oído cuántos hermanos se han curado realmente de coronavirus o no, y se siguen curando, pero cuántos no. Y no es porque yo hice, es que me morí de coronavirus y no me tocaba. Recuerden, cada uno tiene su destino grabado, pero ustedes pueden cambiarlo con su actitud e inclusive extenderlo si mi padre lo permite. Pero por lo regular, si es, si lo cambia también él, lo puede cambiar un poco para vosotros. Pero no se os olviden, hermanitos. Mi hermanita, que no te preocupes. Vas bien. No tiemble, hermanita, no se preocupe. Es que a mí me duelen siempre. Asimismo os daré su bendita caja de inyecciones para que las compartan con su familia. Que no importa que no estén físicamente con ellos, ya recuerden que están en el trabajo espiritual y las pueden inyectar. Hermanita, ¿estás bien? Sí. Puedes tomar estas inyecciones para quien quieras compartirlas. Sí, se le pasó el efecto aquí. A ver, a lo mejor fue muy fuerte la energía. Ay, sí, aquí. A ver, tranquilita. ¿Contracturas? Sí. No, es que como que luego se me quiere tapar una venita, ¿no? Ya me dio un paro cardíaco y como que... ¡Ay, mire ahorita! No se mueva. Ahí está. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, es que sentía como iba. Es que tiene que cuidar un poco más su alimentación. Respire profundamente. Eso es. Ajá. Es que repito, usted es muy sensible a la luz, a la energía. Cuando pueda, nuevamente se le repite que haga su desarrollo, para que usted misma se pueda curar, y así no curarse, a curar a los hermanitos que lo necesite. Falta una herramienta. La herramienta, ¿qué? Y ahora vamos a bendecir estas benditas aguas dulces. Que inclusive si quieren, para que vean. Ay, sale mucho. Sí, ya está, saqué el aire. Tenía yo frío, no me gusta. Vamos a bendecir estas benditas aguas dulces. Que no es necesario lo físico, pero para que vean que inclusive el divino maestro obedece sus leyes y sus reglas. Bendigo estas benditas aguas en el nombre de mi Padre y en su luz y en el trabajo espiritual que nunca debe acabar. Pero repito, ¿cuántos hermanos siguen diciendo que están conmigo? Pero tienen envidias, tienen corajes, no perdonan ni a aquel hermano que le dio la moneda y le siguen dando moneda y se están quejando una y otra vez. ¿Cuándo estarán todos de plano en la luz? ¿Cuándo estarán de quitarse las envidias? ¿Cuándo se quitarán esa pequeñez? Esa pequeñez de que digan, es que mi templo sí está bueno y en el de ustedes no. ¿Cuándo se quitará todo eso, hermanitos? Oren. Oren por esos lugares. Porque la ayuda se necesita y se dará mejor cuando estén todos de plano y de lleno en la luz de mi Padre. Y no por caprichos, como mi bendita hermana lo está haciendo. Porque dice, me quitaron mi lugar, pues yo sigo. Ah, no me llega mensaje del Divino Maestro, me llegan flashes nada más. O recuerdos de otras veces. Pues con eso soy feliz, dice ella. Dieguito, yo les repito, ¿quién se engaña? A mi Padre no lo engaña nadie. ¿Engañan a mí? Tampoco. ¿A los seres de luz los engañan? Tampoco. Se engañan solos. Nuevamente les repito, se engañan solos. Y de nada serviría que aquí ustedes también curaran y salieran a la calle y refrescaran, como dicen, o recordaran progenitoras en la calle. ¿Dónde está su espiritualidad? ¿Dónde quedaría? Pero ustedes saben que no lo hacen. De broma, puede ser, puede pasar, pero no en serio, hermanita. ¿Sí? Exactamente. Y esas benditas hermanas lo hacen así como tienen que dar amor de corazón. Ellos dan oscuridad de corazón. Entonces, ¿quién se pierde? Pues ellos, lógicamente, hermanitos. Así que no se preocupen. Hace poquita agua para que no se enfermen más. Bendita hermana. Limpia más tu corazón. Tu fuerza la tienes. Porque te has visto que te has curado. Pero digo un tratamiento naturista para que te compongas mejor. Y no nada más cuando digas que necesito, que me siento mal de esto o de aquello. Te tomas una vez y se te olvida volver a seguir tomándolo. Tienes que seguir un tratamiento. Sí. Dale caso a tu ser, a tus seres. Yo como siempre estoy contigo. Y no te enganches para que salir adelante en todo lo que tengas que salir. Bendiciones. Así mi hermanito. El trabajo. Pues posiblemente ya este año no, pero está pendiente. Está pendiente para salir. Pero igual no cambies tu carácter. Cámbialo, pero positivo, no en oscuridad. No se te olvide. ¿Quién era Lulu? Así mismo contigo. Es lógico que te preocupes por aquella pareja que tuviste. Pero tú no puedes hacer lo que él no ha hecho. Reconocer, perdonar y cambiar. Tú haz lo que te corresponda a ti. Llora si quieres por él, por su bendita familia, que se siguen perdiendo. Pero para mal, desafortunadamente. Llora mucho. Así mismo, mi bendita hermana, que ya teniendo tus herramientas, vas a poder ayudar más y ayudarte. Porque recuerden que el trabajo es recíproco. Y ayudas, te ayudarán. Y así mismo también con tu bendita familia. Tu bendito hermano, hijo, que se pierden sus cosas. Que pronto tendrá que salir. Pero no te preocupes. No te enganches. Porque si te dices, ya no va a regresar mi hijo, se va en vicios, se pierde. Y si sigues pensando así, sí lo va a hacer. No se preocupes de eso. Tú eres mi masajeador oficial. Cuando quieras regresar aquí también, ya ves que mi bendita moneda no te faltará. Bendita hermana, que a veces no haces mucho caso de lo que se te dice, que recolectaste algún virus o bacteria, pero tu organismo es fuerte y tú eres más fuerte todavía que eso. Pero no se te olvide trabajar también en la espiritualidad, no nada más cuando vengan cátedras y los demás días se te olvida. No se te olvide, hermanita, porque lo que se te ha dicho no es mentira. Y saldrás adelante si tú quieres. Y si haces oración para que te llegue lo que te pides. Pero no te pierdas, hermanita. Haciendo mi pequeñuela igual. Que vas mucho mejor. Pero igualmente no te enganches en tus modas. En tus artistas banales. Ya es caso, llora por tu bendita familia, tanto por esta, por aquella y por los demás. Y sal adelante, trabaja también en la espiritualidad como se te ha dicho. Porque si no, te regresarán tus malestares al dormir. O esos benditos hermanos desencarnados que quieren luz y se te olvida cómo hacerle ya. No te preocupes, hermanita de todos vos. Haciendo esta envoltura, que primero mi padre va a terminar sus estudios y va a seguir adelante, porque hay mucho trabajo espiritual que hay que hacer. Pero igual, como dice él, no lo dejen solo, porque no está solo. Ustedes son los que te deben de seguir cuando no puedes esta envoltura. Y él siempre está dispuesto a ayudar. Ustedes también ayuden a ayudar. A ver, un hermanito de luz quiere dar palabra. Me está diciendo que tú. Espérate. Sí, adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, os saludo, hijos míos, en este su octavo mes de esta tierra. María de Jericó, madre muy querida de todos vosotros. Pues en este tiempo hay que cuidar más los cambios de clima. Tomar naranja, mandarina, todas sus frutas que haya de temporada, hijos míos. Tunas. Todo lo que os Padre nos los ha dado en este tiempo. Acuérdense de ser más naturales y menos químicos y menos cosas embotelladas. O respiren cada una de vuestras plantecillas medicinales. Aquel limón partido. Aquellos aires. Aquellos vientos. Ponerse protección. Cuidar mucho de mis pequeñitos. Os dejo mis flores de mi amor. Gracias, madre. Os cuidar de los pequeños. Os darles buen ejemplo. Enseñarles la natura. Que nunca les falte eso. En vuestra casa o donde quiera que vayan. Saludar a la natura es como saludar a mi Padre. Cuidarlos y proteger a todos. Benditos sean, pequeños benditos. Gracias, madre. ¿Alguien más? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre. Nos saluda Lobo Blanco, protector de esta envoltura. Le dice, hermanos benditos que se encuentran postrados aquí, que se encuentran desencarnados también y desdoblados. En verdad os digo que tenéis que pasar estos tiempos fuertes para muchos, difíciles para otros, pero de mucha luz, de mucho aprendizaje, porque este bendito aprendizaje es necesario para conservar vuestra fuerza espiritual, vuestra fuerza bendita de la tierra, porque no habría nunca un avance sin un retroceso. El retroceso es necesario para que otros avancen. La bendita tecnología y la tierra se había contaminado demasiado por vosotros. Al haber detenido esta un poco, ha ayudado mucho a la bendita natura a recompensar todo lo que se, mucho de lo que se había perdido durante años, y se seguirá recomponiendo. Procuren y deban mantener así, porque este es el encargo de mi Padre para que no vuelvan a padecer estas benditas pandemias y otras que se pueden venir si ustedes siguen contaminando y destruyendo la natura. aprendan de lo que está ocurriendo, pero de veras aprendan. Eso es todo, benditos hermanos, benditos sean todos. Buen inicio de mes, buena mesada y hasta otro instante. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? ¿No? Adelante. Sí, te digo otro nombre. No importa. Sí. Ya sabes, hermanita, que no puede ser precisamente que sea tu protector, sino de alguien conocido simplemente, que quiera dar palabra, o desencarnado. Porque muchos dicen, es que no es mi protector. Ya se los hemos demostrado muchas veces, que no importa que sea tu protector, con tal de ayudar, con tal de dar palabras, lo hacen. Y si los permiten ustedes, adelante. No se les olvide eso, hermanitos. En el alto y bendito nombre de mi padre, os saluda Dejen de atraer todas las benditas preocupaciones hacia sus cuerpos. Dejen de tener miedo. De salir a los lugares con miedo. Solamente se están perjudicando a ustedes mismos. Olvidan que el Padre está con ustedes. Y tienen miedo hasta de sus propias sombras. Alejen todos los pensamientos negativos de ustedes. Solo los seguirán atormentando. Pero si se dejan envolver por la luz de mi Padre, todo cambiará. Verán que podrán respirar con paz, con amor. Incluso podrán ver el mundo de otra forma. Porque mi Padre siempre les ofrece lo mejor. Siempre les ofrece vivir bien. Siempre les ofrece todo. Y muchas veces ustedes lo rechazan. Muchas veces ustedes lo ignoran. O dicen que están locos. Muchas veces mi Padre se hace presente. Y ustedes dicen que es su imaginación. Tienen que aprender a distinguir entre la gloria de mi Padre y sus pensamientos banales. Cuando salgan a la calle, envuélvanse en su luz, protéjanse con todas las medidas que les han dicho en su mundo, pero también con las que mi Padre les ha dado. Verán que si no les toca, nada pasará. Y si llega a pasar, sabrán que su destino, su karma, ustedes mismos lo han atraído o se lo han ganado en otras vidas. Pero nunca culpen a mi Padre, porque es cosa de ustedes. En lugar de alejar a los demás con odio, dejen que estén junto a ustedes, pero con amor, obviamente respetando las medidas de su mundo. Pero dejen amor y paz por todos los lugares por los que vayan. Déjense guiar por el bendito aire, por el canto de los pájaros, por el aroma de las flores. Verán que vivirán en paz, armonía, tranquilidad y serán más felices. ¿Qué protector de quién sois, hermanito o hermanita? Soy un bendita protectora de esta envoltura. Soy muy bienvenido nuevamente. Me repito, ahí están. ¿Cuántos hermanos protectores tienen? ¿Cuántos quieren dar palabra? Luz por eso para ti, hermanito, gracias. Hermanita, pero ¿cuánto dicen? No, es que ahorita estoy viendo mis comedias. No, estoy viendo mis artistas. Desde luego, no se les fuerza a nadie. Nuevamente se les dice, porque muchos dicen: deja de hacer tus cosas, deja de hacer tu comida, deja de atender a tu familia, deja lo que estás haciendo y atiende al Padre. No. Porque si fuera eso, nadie comería, Nadie trabajaría. Nadie iría a la escuela. En fin. Por eso, ni mi padre ni nadie de luz los forza a nadie. Pero sí háganlo cuando tengan oportunidad. Inclusive en estas benditas escuelas así es y así debe ser. Lo me pregunto a muchos hermanos que cómo me ven, que fui trabajador espiritual. ¿Y cómo me ven? Pues cómo te vemos, hermanito. En estancamiento como la mayoría de ellos. Que dicen que están con mi padre, pero están en las banalidades de su mundo, o en sus vicios, o esos, o no perdonan, porque siguen acordándose que aquella hermana o hermano me hizo enojar, habló mal de él, habló mal de mí, y sigues acordándote, pero no perdonas. Entonces, ¿cómo vas a avanzar? Tienes que soltar. No les digo que se les olvide, porque su cerebro es una increíble computadora, que ni siquiera de su tierra hay sustitutos. Pero ustedes pueden almacenarla en un lugar donde no haga daño, como una fotografía, y la tengan, ahí está, la foto. Pero ya no me duele. Sí me acuerdo, te puede dar nostalgia. Te puede dar un poquito de coraje si quieres decirlo así, pero hasta ahí. Pero cuántos hermanos dicen, aquí tengo una póster gigante de lo que me hiciste. Y paso y te maldigo, y maldigo la foto donde me hiciste esto. Entonces, el retroceso es de la persona. Inclusive del que lo hizo ya hasta, a lo mejor ya avanzó más que tú. No se les olvide eso, hermanitos. Y sigan trabajando cuando puedan. Síganse juntando cuando puedan. Cuando sea permitido. Por sus leyes, por sus reglamentos ahorita de sana distancia. Pero igual, como digo, como esos hermanos que siguen diciendo que no existe. O que se contagian. Porque se asojean con saliva las hojas de sus catálogos. Y luego tienen los síntomas. Y dicen, ah, ¿con qué me enfermaría? Ay, por mi padre, dice. Pero bueno, haced caso a sus autoridades. Pero entretengan sanamente en su casa. Lean libros. Vean sus benditas tecnologías con tiempo medido para que no se enajenen. En esas cosas, en esos videos, en esos que hermanitos que en lugar de ayudar mandan videos de accidentes o de enfermos que sufren en el hospital. Yo les digo, ¿por qué no mejor piden oraciones por ellos? O como aquel hermano que pasa un accidente y lo primero que hace es saca su celular o su cámara y a filmar el herido o el muerto. ¿Por qué no lo ayudas mejor? ¿Por qué no, si no puedes tocarlo? Porque está muy grave. ¿Por qué no por lo menos le pasas la mano encima, le das tu luz? O me invocas a mí o a mi padre, para que si esa alma tiene que partir, parte en ese camino. O si se va a curar también. Porque acuerden que nosotros no decidimos. Son sus destinos, sus karmas, sus causas de cada uno de vosotros. Pero mi padre, si puede, lo ha hecho, lo salva. Porque les da oportunidades hasta el cansancio, mi padre. Pero ustedes saben, como dicen sus dichos, y bien dichos, que tanto va el cántaro al río o al pozo hasta que se rompe. Y entonces ahí sí no hay de otra. Pero repito, no dejen de orar, no dejen de bajar su nivel. Sean el faro donde haya oscuridad y sigan trabajando. Me voy no sin antes. Pongan sus manos, voy a dar un pan de vida para que lo compartan con esos benditos hermanos. Que como ustedes saben, por aquel hermano que se desmayó, o que dicen ya tiene coronavirus y está en el piso, denle un trozo. Si no lo pueden hacer físicamente, imaginariamente, háganlo. Y se verán cómo reacciona. Hasta mejor que sus sales minerales que les dan luego oler. Y asimismo, se abren los cofres de la moneda espiritual. Que les repito que no es un amuleto. Que muchos dicen, esa moneda, con esa me voy a volver rico, ¿no? ¿Es un amuleto? No es un amuleto. Es para que les ayude, nada más, energéticamente, a traer más de su moneda. No se les olvide persignar con ella su dinero, así como lo hacen sus hermanos que sí saben cómo hacerlo. Persignan su bolsa, su dinero, lo que reciben, así a 10 pesos, así, persínenlos, como dicen ustedes, en el signo de la cruz. Para que les rinda, para que les dé más, para que así no puedan ayudar a los hermanos que no tengan que comer, que muchos quedaron sin trabajo, y muchos han conseguido también. No se les olvide, hermanitos. Les voy a dar, como dicen ustedes, y como se usaba en el primer tiempo, que dicen bolo, también, así será. Que caiga, que caiga. Dulce por eso para todo uno, cada uno de vosotros, y sigan en oración para que no les dañe, no les pase nada, para que no se enganchen en los materialistas, en el materialismo, porque repito, esto como puede pasar ya, como se les había dicho, como extenderse, pero tienen tecnología para estudiar, háganlo. De una forma u otra, sigan adelante. Que a lo mejor algún alimento faltará, pero hay sustitutos, lo bueno. Pero, repito nuevamente, hagan en oración, tanto por estas familias, por las demás, por aquel que dicen tu enemigo también. Porque si yo nomás oro por mi familia, los demás, ahí cómo les vaya. No. Oren por todos, no se les olvide, hermanitos. Luz y por eso para cada uno de vosotros. Hasta otra ocasión, hasta otra instancia.